Hola a todos. Soy Wenceslada. Mis padres al nacer me bautizaron con el nombre de María Sol. Lo cierto es que me llaman Sol o Solcito generalmente, y el María no lo conoce casi nadie. Incluso a veces yo misma lo olvido. Mi apellido es de Oliveira Mónica. Es un apellido de origen portugués. Al crearme a mí misma como creadora, como hacedora de canciones, me nací Wenceslada. Y me siento, bueno, no sé, tatuada por este sonido, decreto, dirección. Este nuevo disco será el estreno, el designio de ir al sol. Al sol da nombre a este ramillete de canciones que devienen en un disco. Un renacer. El último disco se llama Niebla y auspiciaba un poco este alumbramiento fecundo de entrar en la calidez, de sentirme viva. Este disco será lanzado en breve. Con algunos adelantos, que hubo un adelanto con el corte, con la canción Porvenir, que fue lanzada en noviembre del año 2019 por el sello argentino-chileno New Latam Beats, en un disco doble muy hermoso, del cual participamos muchos artistas argentinos. Este disco Al Sol viene pariéndose desde siempre y desde ahora. Este presente fue combinando los encuentros posibles para su nacimiento. Lo estamos produciendo junto a Manuel Pérez Bizán desde hace un año más o menos. Al comienzo ya teníamos bocetados las canciones del disco completo, y en el proceso de trabajo el rumbo se vio un poco modificado y tres de las canciones que serían parte con el envión de lo nuevo, aparecieron tres nuevas piedras preciosas. Una de ellas es Porvenir, que es la canción que fue lanzada por el compilado. La letra habla del amor, del encuentro, de lo que se mueve cuando las almas se unen. Tal como les decía, fue publicado en el mes de noviembre de 2019 y también, tal como adelanto, será uno de los capullos del disco nuevo, que completará, siento, esta búsqueda de ir al sol, de la vitalidad, de la juventud, en el sentido de tiempo presente. La canción fue compuesta, como suele sucederme, de un modo caótico. Inicialmente iban apareciendo fragmentos de coros, melodías corales, y las iba registrando, las iba grabando. Esas melodías son las que luego dieron nacimiento a la base armónica de la canción en forma de loops, que un poco bajo la varita mágica de Manu. Nos divertimos mucho haciendo esta canción. La melodía es un poema que escribí hace muchísimos años, en una época en la cual escribía poesía a diario. Escribía y leía poesía a diario. Con los años, esa poesía creó como su propia melodía. Y un poco como sin quererlo, le llegó esta misión de ser parte del disco. Cosa que me parece que sucede porque considero que somos un poco, o cumplimos el trabajo de ser un poco antenas receptivas de la información que está ahí en el cosmos, en el universo. Mi forma de trabajo es esa, ir abriendo esos canales de escucha-recepción, tomando registro y luego trabajar humanamente en darle una forma a todo ese caudal. Bueno, quería dejarles esta invitación a que escuchen estas canciones, a compartirlo, y pueden escucharme en SoundCloud o en Ceslada. También en la cuenta de Instagram voy poniendo algunos adelantos, o en Ceslada, creo que guión bajo. Y después el Facebook, la página de Facebook Wenceslada, o mi Facebook personal, Sol Wenceslada de Oliveira. Les dejo un abrazo muy muy grande y gracias por estar ahí del otro lado, por tender este puente. Descolgó la luna y tenebró luz.